Siempre dices que no vuelves con él, pero ¿por qué sigues si ya no lo quieres? Siempre dices que ya no volverás, ese hombre no te conviene, es mejor que tú lo dejes. Los reyes del flow. Siempre Carta Lady Hoxie, los magnates, Tosis,